continúa de vacaciones, Laurita, y también sabemos que está dedicada al cuidado de su querido papacito, que se encuentra un poquito afectado de la salud. Le enviamos un gran abrazo desde Florilegio Musical Ecuatoriano, y también agradeciendo siempre a Dieguito Salazar por su excelente trabajo técnico aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Lo primero que escuchamos en esta tarde es Dormiré en tu cama. Obviamente es una bomba de Fabián Congo, interpretada por los hermanos Congo. Esto es un saludo más bien festivo, alegre, con una bomba de la cultura afroecuatoriana, para decirles a ustedes que este programa estará dedicado a hablar de la plurinacionalidad, de la interculturalidad, de la diversidad cultural de la que goza nuestro querido país. Así que bienvenidos, buenas tardes, y Florilegio Musical Ecuatoriano les desea una feliz semana. Como Laurita tiene la costumbre de introducir sus programas con una reflexión, quisiéramos conversarles algo que escuchamos en la voz de Facundo Cabral, pero que seguramente viene transmitiéndose de generación en generación durante varios años, y es la siguiente anécdota. Cuentan que un señor se sentía tan desgraciado, tan triste, tan deprimido, que dijo: Dios, ¿por qué me tienes tan triste, tan acabado, tan pobre? Yo quisiera que me escuches y que me regales $1,000,000. Y para mala suerte de él, Dios le había estado escuchando. Y le dice: a ver, bueno, escucha tú, te voy a regalar $1,000,000 si me regalas tus brazos y tus manos, obviamente. No, dice, ¿qué hago yo con $1,000,000 y sin poder ni siquiera comer y la gente que me dé comida en la boca? No, no, eso no es posible. Entonces, ya, te doy $1,000,000 y me regalas tus ojos. Pero, ¿cómo? Si carezco de ojos, así tenga dinero, no veré nada. No, no, no está bien. Entonces, te doy $1,000,000 y me das las dos piernas con las que caminas. No, tampoco, no está bien, no está bien, no, no. Y entonces Dios le dice: ¿te das cuenta que no estás totalmente abandonado, que tienes ojos, que tienes oídos, que tienes pies para caminar, que tienes brazos y manos para abrazar, para estrechar la mano de un amigo, para comer, para trabajar? Entonces, ¿de qué te quejas si eres millonario? Algo así a veces nos ocurre a algunos de nosotros, que nos sentimos tan tristes por alguna enfermedad, por alguna situación, y nos deprimimos un poco y nos quejamos, pero no nos damos cuenta que hay otras personas que, aun careciendo de alguna extremidad, de un sentido como la vista, el oído o la posibilidad de hablar, ellos siguen dando batalla y siguen luchando por la vida, y cada día agradecen a Dios por esa bondad de poder respirar cada día. Bienvenidos, amigos. Esto es Florilegio Musical Ecuatoriano. Y en este Día de la Diversidad Cultural de los Ecuatorianos, quisiéramos, ya que escuchamos una bomba en primer lugar, quisiéramos escuchar en el número 17, un canto shuar de los integrantes de la comunidad Shuar, una compilación efectuada por Alfredo Costales. Recordemos que los esposos Costales se caracterizan por ser investigadores. Escribieron ese gran libro, Quichuar, el árbol de la vida, y la señora Costales hoy es la viceprefecta del gobierno de la provincia de Pichincha. Entonces, escuchemos esta recopilación de El Canto Shuar. Akar kya ta chetenge ya, akar ya ta chetenge ya, akar kya nikastenge ya, ano ujichiro wa, ano ujichiro wa, akar kya ta chetenge ya, akar ya nikastenge ya, mina ujichiro wa, akar ya nikastenge ya, mina ujichiro wa, wejo wekardo wa, miña uchicheroa, acarquia ni castengueya, acarita chatnutilla, na coba bastengueya, chaburza na becajeya, chaburza na becacuna, na coba tajeya, ahe ahaheya, miña uchicheroa, acarita chatengueya, acarita ni castengueya, awa awa noa. Muy bien, este es un canto shuar recogido por Alfredo Costales. En este día en que queremos dedicar a nuestros queridos amigos oyentes y a toda la gente que reproduce, a las radios amigas que reproducen este programa, especialmente a nuestros amigos de la Coordinadora de Radios Populares del Ecuador, CORAPE. ¿Qué es la plurinacionalidad? Cuando hablamos de que el país, el Ecuador, es un país plurinacional e intercultural, siempre nos queda sonando eso. ¿Qué será la plurinacionalidad? Sería el reconocimiento de que en este país fundamentalmente compartimos 15 nacionalidades y 18 pueblos indígenas compartimos este territorio. Y cada uno de esos pueblos y nacionalidades tiene sus propias características, su propia forma de hacer música, de hacer danza, sus comidas, sus rituales, sus celebraciones, sus festividades, incluso su forma de enterrar a los muertos o de celebrar el nacimiento de los niños. Es decir, este es un país pluricultural, plurinacional, y que estos principios están consagrados en los artículos 1 y 2 de la Constitución Política del Estado. Además, recordemos que en la Constitución Política del Estado ecuatoriano, aprobada en el año 2008, desde los artículos 21 hasta el 25 se reconocen los derechos culturales de los ecuatorianos. Y entonces allí se establece ese nexo de la interculturalidad. ¿Qué es la interculturalidad entonces? Es la relación equitativa, compañeros, la relación equitativa, justa, en la que todas las comunidades, todos los pueblos, esa diversidad cultural de los ecuatorianos, tiene la posibilidad de expresarse. Por eso, una vez que hemos escuchado una bomba, que fue al principio de nuestro programa, luego escuchamos un canto shuar, ahora les invitamos a escuchar Jalima. Jalima es un tradicional indígena de José Joaquín Guandinango. Está interpretado en un arpa de características indígenas. Recuerden que el arpa también podría ser de corte académico, utilizado incluso para conciertos con las orquestas sinfónicas, pero esta vez con el señor Guandinango vamos a escuchar el arpa indígena, el tema Jalima. realmente conmovedora, por decirlo menos, la interpretación del señor José Joaquín Huandinango en esta arpa indígena. Hoy día que este programa está dedicado a hablar de la diversidad cultural de los ecuatorianos. Recordemos, queridos amigos, que en general, pese a al reconocimiento de diversos pueblos y nacionalidades en el Ecuador, es la cultura quichua la que se ha evidenciado mucho más, ha hecho presencia activa en lo social, en lo político, en lo cultural en nuestro querido Ecuador. Y de ellos se ha tomado como símbolo, digamos, como referente, la división del año en cuatro espacios, en dos solsticios y dos equinoccios, que van siendo determinantes en función del calendario agrícola que domina en el mundo andino, en especial en el sector campesino, en el sector indígena de nuestro Ecuador. Estas cuatro festividades vendrían a ser, o estos cuatro puntos de importancia ritual para nuestras comunidades, vendrían a ser en el mes de marzo el Pauca Raimi, el tiempo del florecimiento, llamado antiguamente Mushuk Nina. Luego en junio tendríamos el Inti Raimi, ¿no es cierto? En otras partes esta conmemoración continúa con el nombre de Corpus Christi. Luego vendría septiembre, un tiempo dedicado a al tiempo de la feminidad, de la fertilidad, por eso está dedicado a la luna, a todo lo que simboliza lo femenino en nuestro mundo andino, y se lo denomina Cuya Raimi, para llegar finalmente al mes de diciembre y tener la presencia del Cápac Raimi, la fiesta del gran señor. En esta división del año, como les digo, se caracteriza o está ligada directamente con el calendario agrícola de nuestras comunidades. Ahora, siguiendo con este grupo de canciones hermosas que hemos escogido para ustedes para hablar de la diversidad, quisiéramos hacerles escuchar el tema Tucumán. En el número 19, es un tradicional indígena del grupo Cañarmanta. Entonces quisiéramos hacerles escuchar Tucumán con Cañarmanta. Queridos amigos, acabamos de escuchar Tucumán con el grupo tradicional indígena Cañar Manta. En este capítulo que estamos hablando de la diversidad, queremos saludar a los amigos que han tenido la bondad de enviar mensajes a nuestro celular. Está Darwin Morales del grupo Saruimanda, dice: Danza Nacionalista te saluda. Para Sendero también, de Jorge Salazar, un gran abrazo para nuestro querido amigo George Salazar. Y también el Curi Pineda, que le escuchamos esta mañana en esta radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con su agrupación Ñukanchik Alpa, que está de aniversario. Un abrazo cordial a todos ellos. También, queridos amigos, queremos aprovechar con mucho respeto para ustedes y para la radio de la Casa de la Cultura, aprovechar para invitarles a dos conciertos que ha preparado el grupo Huatzipungo por sus 40 años de vida artística y cultural. El día 8 de septiembre, sábado 8 de septiembre, a las 3 de la tarde, en el Museo de Instrumentos Musicales Pedro Pablo Traversari, con entrada gratuita. El 8 de septiembre los invitamos para presenciar el concierto de música y danza denominado En los Caminos Cantando Estamos, con entrada gratuita. Y luego el sábado 15 de septiembre, en la Sociedad de Egresados del Mejía, ubicada en el sector del Cumandá, en el Centro Histórico de Quito, también a las 3 de la tarde, el sábado 15, es decir, a semana seguida, será el último concierto de aniversario del Centro Cultural Huatzipungo al cumplir 40 años. Recordemos que Huatzipungo nació justamente en la barriada de los conserjes del Colegio Nacional Mejía, y por eso el último concierto de aniversario se lo hace en la Sociedad de Egresados del Colegio Nacional Mejía. Compañeros, compañeras, en este capítulo que estamos hablando de la diversidad cultural del Ecuador, queremos cerrar esta primera parte dedicada a la música étnica, a la música de carácter indígena, con un tema denominado Yactapura. Es un tema recreado por el grupo Huyungo, pero lo curioso de aquí, para que recapitulemos, lo curioso de este tema denominado Yactapura en el corte número 21, lo curioso de este tema es que, siendo un tema indígena, tiene la participación de músicos negros, de músicos indígenas y de músicos mestizos, en un solo abrazo por la diversidad cultural de los ecuatorianos. Entonces, les invitamos a escuchar Yactapura con Huyungo. ¿Cómo le parece? Quiero bastar al lado. Pero si usted mismo dice bastar al lado, usted tiene que decir bastar dulce. Thank you. Muy bien, este fue el tema Yactapura, si bien con la base musical del grupo Juyungo, se contaba con la participación de músicos afroecuatorianos, de músicos indígenas y músicos mestizos. Evidentemente allí, además de los instrumentos de viento como las flautas, las quenas y el violín, también se sentía la presencia de la marimba también, ¿no es cierto? Entonces, y de la guitarra. Todo esto en una conjunción muy hermosa que nos hace pensar que este país, cuando se da la mano, es realmente hermoso y surgen productos bonitos. Ahora bien, pasemos a una segunda parte. Ya hemos hablado de la música indígena, de la música de carácter étnico, si se quiere hablar así, pero ahora vamos a hablar de la música popular ecuatoriana. La música popular ecuatoriana surge, obviamente, de la fusión de varios elementos. Por un lado, la música indígena, por otro lado, la influencia de la cultura negra, por otro lado, con grandes aportes también, la cultura europea. Y digo con grandes aportes porque, si bien nosotros defendemos nuestras huellas de identidad cultural de carácter ancestral, es innegable, por otra parte, que tanto en la armonización de nuestras composiciones musicales de la música popular ecuatoriana, en las tonalidades, en el conjunto de notas, las escalas, no se diga en la instrumentación al utilizar pianos, guitarras y otro tipo de instrumentos, ya se han fusionado el carácter musical traído desde Europa con los ritmos, con las formas, con los instrumentos musicales de nuestra propia América. Es decir, esta influencia, por ejemplo, desde el mundo indígena, podríamos hablar desde el aparecimiento de los yupaychiscas, luego los yumbos, los danzantes, que según el maestro Gerardo Guevara, según Segundo Luis Moreno, según otros investigadores como Mario Godoy Aguirre o el mismísimo Pablito Guerrero, autor de la Enciclopedia Musical del Ecuador, nos hablan de que el danzante, el yumbo, podrían decirse que son las formas musicales más propiamente ecuatorianas o de lo que hoy es tierras del Ecuador. Por eso, para empezar esta segunda parte de música popular ecuatoriana, quisiéramos empezar con el danzante Vasija de Barro, que tiene una curiosísima historia, porque tiene varios autores. Si bien la música pertenece al dúo Benítez y Valencia, se cuenta, ¿no?, que la historia de que en la casa de Osvaldo Guayasamín, cuando vivía por lo que hoy es la Basílica del Voto Nacional, dicen que tenía su casita, su estudio, y ahí se reunieron varios intelectuales como Jorge Carrera Andrade, como Jorge Enrique Adum, como el poeta Sánchez, Hugo Alemán, y en la portada del libro En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, en el reverso del libro fueron escribiendo cada uno una estrofa para dar a luz a esta maravilla que se ha convertido en un símbolo, pese a tener solamente 60 o 70 años de vida, y a todos la cantan, y se llama Vasija de Barro. Thank you. Cosilla, cosilla y tuya, alma de verde escoria. Arcilla, cosilla y tuya, alma de verde escoria. Barro y sangre de mis hombres son mi santa esposa. Vasija de barro, una composición, como decíamos, múltiple de varios poetas y músicos ecuatorianos, que en su primera estrofa dice: yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, dando testimonio de la forma en la que se enterraba a nuestros difuntos antes de la llegada de la conquista española hasta nuestras tierras, es decir, enterrarnos en vasijas, en posición prenatal y con la conciencia de que la muerte no era el final del camino, sino que continuábamos en otra etapa, en otra forma de vida. Por lo tanto, nos enterraban con herramientas, con una pala, con hojita, con ramitas de romero para hacer las limpiezas, e incluso con algún recipiente para poder comer, para poder ingerir la comida. Por eso es que esta tradición, esta presencia del pensamiento indígena en el mundo mestizo nos ha sido legada de tal suerte que ahora nosotros, por ejemplo, decimos que para que nos roben la casita o el almacén hay que poner un huesito de muerto detrás de la puerta. Porque dicen que cuando el ladrón empuja, el huesito hace bulla. Es decir, seguimos asignando roles a los difuntos. Igual en el campo, cuando ustedes van por el campo, ven una pequeña casita en medio del terreno, de un sembrío de cebolla, de papas o de coles. En la mitad hay una pequeña casita, como una especie de chocita, pero muy pequeña realmente, de menos de un metro de diámetro, en la que se colocan huesos de muerto o una calavera o un hueso, e igualmente cumple la función de cuidar el sembrío ante los posibles ladrones. Es decir, esto de yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, solamente nos hace recordar esa presencia del pensamiento andino ancestral en el mundo mestizo y que perdura a través de los tiempos. Pero bien, estamos hablando de la música popular ecuatoriana y empezamos con un danzante. Como decíamos, el yumbo y el danzante serían una de las formas más antiguas de la música de lo que hoy es el Ecuador. Posteriormente vendrían el aparecimiento del yarabí y el sanjuanito en el tiempo del incario. Luego, con la llegada española, aparecen la tonada, el albazo y sus diferentes ramificaciones. Luego, con la llegada de los ejércitos libertarios a nuestro país, se acerca una nueva forma musical que para muchos se ha convertido en un gran símbolo de la música popular mestiza ecuatoriana, que es el pasillo, que se refiere, según los investigadores, a bailar con pasitos cortos, con pasillos, con pasitos pequeños. En un tiempo de tres cuartos, gracias a la influencia del vals europeo, el pasillo fue ligándose a la vida cultural del Ecuador. En un principio, en los primeros momentos, como un baile rápido, como una música de bailar en pareja, de bracito pegados, y luego finalmente se hizo en un, se convirtió en su tiempo en un poco más lento, y para abordar en un pasillo poético con la incorporación de la poesía, por ejemplo, de la generación decapitada. Esta vez vamos a traer un pasillo instrumental creado por el maestro Carlos Bonilla Chávez. Lleva por nombre Beatriz, y este pasillo que está en el número 12, Dieguito, Beatriz, creada por el maestro Carlos Bonilla Chávez, esta vez es interpretada por el músico Pablo Valareso. Para quienes no lo conocen, el Pablito es compañero de vida, esposo de la cantora Margarita Lazo. Entonces, escuchemos Beatriz, un pasillo rápido. Esto fue Beatriz, del recordado maestro Carlos Bonilla Chávez, profesor del Conservatorio Nacional de Música durante larguísimos años, fundador del área del estudio de guitarra en el mismo conservatorio, y cuya familia, la familia Bonilla, se caracteriza por tener grandes músicos, incluso destacados en la interpretación del contrabajo en la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. En este mundo de la música popular ecuatoriana, ya con, como decíamos, conjugando las influencias europea, indígena, de la música afroecuatoriana, de los tonos del oriente ecuatoriano, también tendremos en este que reconocer la presencia en la música popular de otro grupo cultural de nuestro país. Es el grupo del pueblo Montubio. Cuando se habla del pueblo Montubio, enseguida en lo musical se va uno con el pensamiento a los Amorfinos, esas coplas picarescas que hombres y mujeres se las dicen a modo de reto, tratando de conseguir los amores mutuamente. Pero también hay otra forma musical, que es el alza, que caracteriza también al mundo Montubio. Pero antes de escuchar un tema de la música montubia ecuatoriana, quisiéramos extender un abrazo de solidaridad y de pesar también por el fallecimiento del poeta del Carrizal, don Dumas Mora, un veterano montubio dedicado a escribir amorfinos, a crear amorfinos y a cantarlos, a decirlos en los festivales del pueblo montubio. Queremos decirle que su vida ha sido fructífera y que entregó grandes aportes a la cultura popular del Ecuador a don Dumas Mora, el poeta del Carrizal. Y este abrazo lo extendemos a nuestro querido amigo Wilman Ordóñez, un excelente investigador de la cultura montubia. Y queremos dedicarle a la memoria de don Dumas Mora en el tema número 13, Dieguito, esto que caracteriza a la música montubia ecuatoriana, pero esta vez interpretado con el piano de Huberto Santa Cruz, el tema Alza que te han visto. Muy bien, esto fue Alza, Alza que te han visto. Muchos amigos oyentes seguramente la habrán disfrutado, bailado también, con su tema, con su texto que dice Alza, Alza que te han visto, no te han visto, visto nada, si apenas te han visto, visto la media en agua bordada. Y luego la serie de coplas que van diciendo nuestros amigos montubios cuando cantan estas canciones. Como decíamos, esta canción fue dedicada a la memoria de don Dumas Mora, que este fin de semana falleció, el poeta del Carrizal, un poeta, un hombre dedicado a la creación, a la recopilación, a la transmisión de la herencia de la cultura montubia de los amorfinos. Paz en la tumba de don Dumas Mora. Muy bien, estamos llegando ya como a la parte final de este programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Recordamos que nuestra compañera conductora principal de este programa, Laurita Ríos Armijos, se encuentra de vacaciones y también dedicada al cuidado de la salud de su señor padre, que les abrazamos a la distancia. Un abrazo de Dieguito Salazar desde la cabina y de Patricio Robalino en la conducción para nuestra querida compañera Laurita Ríos Armijos. Muy bien, amigos, hemos tratado de hacer una visión de la diversidad cultural a través de la música del Ecuador. Recuerden que el primer tema que escuchamos en este programa se llamó Dormir en tu cama, que fue una bomba. Luego escuchamos un canto shuar, luego escuchamos Jalima, recuerden Jalima con esa arpa tan dulce de don Joaquín Huandinango. Escuchamos también Tucumán, un tradicional indígena de con Cañar Manta, recordando que hay provincias como la provincia del Cañar, del Azuay, de Loja, que se encuentran al sur del país y que también aportan y que producen música tradicional, música de herencia ancestral aquí en el Ecuador. Recordemos también que hemos escuchado Yactapura, un tema recreado por el grupo Huyungo, pero en cuya participación estaban músicos negros, indígenas y mestizos. Cuando ya arribamos a la segunda parte de la música popular, habíamos iniciado con Vasija de Barro, un tema de diversos autores aquí en el Ecuador, interpretado por Benítez y Valencia, que fue la primera versión realmente de este tema. Muchos hablan que antes de llamarse Vasija de Barro tenía otro título esta canción, pero que no pegaba, no llegaba al público, hasta que al cabo de unos 6 u 8 meses de existencia de la canción se lo llamó Vasija de Barro. Luego también habíamos escuchado el pasillo Beatriz, un pasillo rápido de Carlos Bonilla Chávez en la interpretación de Pablito Valareso. Y finalmente escuchamos Alza, Alza que te han visto, un tema tradicional ecuatoriano de la cultura montubia que muchos lo asignan al siglo XIX y estuvo interpretado por Huberto Santa Cruz, y como bien decía Dieguito Salazar, es la cortina, el tema que caracteriza a Florilegio Musical Ecuatoriano. Queridos amigos, queremos despedir, cerrar esta jornada en la que hemos compartido, reiterando, la diversidad del pueblo ecuatoriano expresada a través de su música, recordando que somos un país que tiene 15 nacionalidades, 18 pueblos, y que la relación de interculturalidad siempre está presente en una relación equilibrada, justa, equitativa, en la que todos los pueblos y comunidades tienen derecho a expresarse. En eso trabaja la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en eso trabajamos los gestores culturales del Ecuador, en que no solo se reconozca la existencia de estos pueblos o de esta diversidad cultural. ¿Qué decir de la diversidad cultural expresada dentro del sector urbano, donde existen compañeros que hacen rock, que hacen hip hop, que hacen salsa, que hacen reggae, que hacen otra diversidad de músicas, y que lo único que queremos trabajar es en el espacio justo para que todos tengan derecho a expresarse en los espacios públicos en nuestro país llamado Ecuador? Queremos despedirnos de ustedes con este programa, reiterándoles un abrazo y que tengan una linda semana, con un tema de música ecuatoriana ya más bien de carácter académico, para llegar finalmente a escuchar El Espantapájaros, un pasillo de Gerardo Guevara en la interpretación del pianista Marcelo Ortiz. Como siempre, muchas gracias. Se despide de ustedes Patricio Romalino y Florilegio Musical Ecuatoriano. Les dejamos con El Espantapájaros del maestro Gerardo Guevara.